espectáculo más grande del mundo. Sometimes your homies can be your worst enemies. They're the closest to you. They know your ins and outs. Act like bitches. Ladies and gentlemen, sonido campeón. Got to go that way. Rain, sleet, hail, snow, so you gotta accept that's how things go. Prepare for the rainy day or the sun's glow, but this cloud's moving in and the cloud's gonna grow. But this too shall pass, hold on to your dreams, and we can do it up, all the haters and demons. X that, put your foot forward and move. Got a whole lot to get and not much to prove. Chitter chatter, niggas spewing wrong info. They wanna see a good dude fall off and go. Mad at me cause of my expressive flow. Motherfuckers, I denounce you, so come on, listen, how many ways can I say the same damn thing that I said so many times? Let's get it, let's move as an entity. If you break ranks on the outskirts, is where you be. Everybody, we gon' get up this morning. Accept the howling winds from the storm, and we gon' stand out like the sound of a clarinet. And you can stand it all, but the rest of us are gonna step. Got to go that way, cause you ain't trying to get paid. Stepping out on faith, ready for whatever. It's written, so can't worry about what's next, cause you never know. Hard as a nigga tries, almost like a nigga trying not to get this paper popping. Put that on a nigga's life, got to get this paper pulling. Sometimes I feel inside the homie closest to me is trying to take a nigga's life. I'm too close to get surrounded by ghosts. I got a vision, aspiration that most can't induce, cause division's an aspiration. The same size as aspen dissolving in life's water, leading toward disasters, headed in the opposite direction. This the picture, you're afraid of success. I'm trying to be successful, grow and expand. My life fits the picture, have to go my own way, I'ma go down with you. My faith in fate, destiny, and scripture helps to develop this confidential mixture. This formula force confidential mixture detrimental. Who never thought we stopped operating as a team? 16 on the block, we made plans, but we'll never be able to fulfill them. This is shit we put together since we was little. Every time we had dreams, we find a way you could kill them. You got to go that way, cause you ain't trying to get paid. Stepping out on faith, ready. It's written, so can't worry about what's next, cause you never know. Yo. Buenos días, familia. Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva edición del espectáculo radiofónico más grande del mundo. ¡Ay, que tos tengo!

Un paso atrás en la humanidad. L'humanité se tire derrière, dis-moi qui conspire. Un paso atrás en la humanidad. Le savoir faire passe atrás ou c'est la fin de ton humanité. Un paso atrás en la humanidad. L'humanité se tire derrière, dis-moi qui conspire. Appelle-moi John Dado, comète brillante, présente, pénétrante. Dans la lancée, mec, ici pour frapper net. Aiguisé 600 vaut le risque ami. La vix mix, dangereusement comme un discours profond de Malcolm X. Autant de vis fixe, je rappe dur dans le disque. Constate ma trajectoire déjà comme si j'avais dit fils. Nourrit peu, j'ai de quoi causer, la vie me fait oser. Le peuple a toujours faim, j'en ai des nausées. De peur, ça explose, je te donne la cause, rien de rose. Trop d'existence, de vie ici se décompose. Juntos tenemos la fuerza. Je n'ai pas de faut tenter comme fronter ici pour faire ça. Autant qu'à 12, si la route nous bouge, des fonds mettre t'écoutes mes bouses. Demande la boue du Christ fusil, pas, te donne pas sur le morceau. Passe à l'assaut, avant tes sauts, insolent, pense. On va s'en tracer c'est l'humanité. Le passé perd pas sa trace ou c'est la fin de l'humanité. On va s'en tracer c'est l'humanité. L'humanité se tire derrière, dis-moi qui conspire. On va s'en tracer c'est l'humanité. Le savoir perd pas sa trace ou c'est la fin de ton humanité. On va s'en tracer c'est l'humanité. L'humanité se tire derrière, dis-moi qui conspire. Radio 3. En el aire, familia, estamos escuchando esta instrumental, el Ezequiel, en la producción junto a Killer B. Esto es una nueva referencia de un sello afincado en Madrid, también exclusivamente dedicado al hip hop. Se llama Background Records y este álbum, que se llama por aquí, Oncho, eso es un nombre un poco difícil, ahora voy a buscarlo. En cualquier caso, la versión instrumental está sonando calentita, es el Ezequiel. Anteriormente escuchábamos a Fran T junto a La Brigad, la canción Un Paso Atrás en la Humanidad y el álbum 90 Kilos. También sonaba KCO, dos minutos, no necesita más presentación. Y nosotros que seguimos con muy pocas palabras y mucha música aquí en Radio 3. Ya sabéis, eso es el Rimadero hasta las 2 de la tarde, donde la música habla por sí sola. ¡Loco! ¿Qué está pasando? Suenan alarmas, suenan sirenas. Duval, Jamaya, Che Barriga, DJ Gastón, están los esclavos, ¿ok? Nuestro camino, feeling. Camino con mi pana, voy tranquilo, escuchando rap, fumando un pitillo. ¿Quién tiene el estilo? Hispano latino, el nombre del barrio es Cuatro Caminos. Cubalecico, Pachamama, pana. Es normal que cuando escuche esto te salgan canas. Canto por mi barrio, nunca se me quitarán las ganas. 4K zumba, este flow no abunda. Se montó la rumba, se montó el cacheche. Mami, te guacheche, mejor que eche. Y no te me agache, no te me aproveche. Tú eres la que pichea y yo soy el que eche. Caen bombas, suenan sirenas, estilo 4K, bro, de quien entrará en la crema, ja. Sonido y vida da parto, muchachos, lo que ganamos, lo trabajamos y todo lo damos, luego demostramos. En cada barrio, re, revolución, escucha lo que viene, el brujo boliviano, bro. No me creo nada, menos lo voy allá, esto es Pachamama y lo hacen con toda la humildad. Camino con mi pana, voy tranquilo, escuchando rap, fumando un pitillo, ¿quién tiene el estilo? Hispano latino, el nombre del barrio es Cuatro Caminos. Camino con mi pana, voy tranquilo, escuchando rap, fumando un pitillo. ¿Quién tiene el estilo? Hispano latino, el nombre del barrio es Cuatro Caminos. sin importar ni credo ni nación. Usando el rap como arma de sublevación, es la versión de un barrio harto de explotación. Canto alto cuando flipas con mi flow. ¿Y tú qué esperas? Si algunos ven llega esto fiera, y aunque son muy buena gente se pasan a la otra acera. Yo más bien lo cambiaría de esfera. Rimar directo donde duela, daña más que balacera. Y llega una noche mágica, me vienen a canchear otra vez. La policía me mira a la esquina, me sigue por la copete, me. Y yo camino recto, me dirijo pa' estrecho. Voy a cantar en el metro, a ver si cuadro unos euros. Que no es justo, que no traten a lo bruto. Yo Duval en sí, por mi barrio lucho. Como 4K no hay mucho. Una zona de respeto, vamos al hecho. Camino con mi pana, voy tranquilo, escuchando rap, fumando un pitillo. ¿Quién tiene el estilo? Hispano latino, el nombre del barrio es Cuatro Caminos. Seguro y vivo como los vecinos, desde Tetuán a Cuatro Caminos. La piedra que no vimos, fueron donde caímos. Lo prometimos y vinimos, ya se ha acabado el sigilo. Pues solo con nuestro estilo ya hacemos mucho ruido. Al que se meta lo voy a dejar, baby. Esto solo lo hacemos nosotros, ok. Dame un break, que no paren de mover. Desde la mañana a la tarde a la noche, ser mami, ven. Llega de trabajar, después de nuevo dajo más afuera. Nadie me espera, no hay nada en la nevera, nada me queda. Escucho el rumor, ¿quiénes son? ¿Quién trató el flow? Lo hacen con amor, vacilón, no vacilón. Santa trampa, te apalanta, busca calma. Llega la palma y todos en banda. Carta blanca, peta tanga, luego se achantan si tú les hablas y no llevan arma. Camino con mi pana, voy tranquilo, escuchando rap, fumando un pitillo. ¿Quién tiene el estilo? Hispano latino, el nombre del barrio es Cuatro Caminos. Aquí seguimos, esto está caliente, familia. Ellos son Pachamama Crew, son un colectivo hispano-latino del barrio de Cuatro Caminos, donde cuecen realmente habas, familia. Han hecho su primera mixtape o cinta de mezclas, han cantado en el metro, en todas las estaciones más céntricas de Madrid, y han conseguido vender en poco menos de una semana 1,000 CDs solo en el metro de Madrid. Próximamente seguro que les veremos en las mejores salas. De momento lo estamos escuchando aquí. Ellos son de Cuatro Caminos, un colectivo hispano-latino que se llaman Pachamama Crew. Próximamente las mejores salas, familia. Seguimos con más música aquí en Radio 3. No pierdan detalle porque esto es lo que está sonando, loco. Es el Rimadero. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. Peleas, ya aluden o te das por aludido, tío. Peleas, te faltan al respeto o te ignoran por completo. Tu pelea por todo su cansía, por ser quien tú deseas. Pelea por cada euro, cada céntimo. Pelea por lo mínimo, si es tuyo. Pelea por lo tuyo, tu familia, tu gente. Pelea inteligente, pueden ser tus dientes. Golpea a quien no crea en tus ideas y le noquea con zumbate en la frente y ponte. Pelea, sé valiente o no creo que lo cuente. Pelea sino bastante, pelea por cada instante. Pelea por lo de ahora y lo de antes. Mañana pues se tarde, pelea por el amor de mujeres al borde de no la hagas en balde. Pelea si te hunde y mata a quien por ello brinde. Que nada te ablande, la compasión es un don que no usamos lo grande. Nada importa el dónde, el cuándo o el quien sea. Tan solo pelea, pelea, pelea, pelea, pelea. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pelea, no dejes que te pisen el altar. Y pide que si le intento hablar, si el motivo es suficiente, la licencia no le deje ganar. De ninguna de las maneras, tío, pelea. Saca tu puño a pasear. Sé tú el primero en golpear. En las peleas, el primero el que golpea, el que noquea si cae al suelo. La sangre como el hielo, con recelo, una pantalla al cielo el enemigo. Y si se mete en su amigo, no podréis conmigo. Yo también tengo a los míos, son tíos sin escrúpulos, pupilos de Saturno. Tú, el rollo pinta chungo y no es pa' menos. Mientras trincan de los cuellos, el brillo, los cuchillos, el destello de los sellos. Lo distinguen de tu estirpe, golpe a golpe en mi papel. No cabe el golpe ni tope, tu torpe, apártate. Un sonido rompe, suenan las sirenas policía. Llama alguna vecina entrometida, no salen por pierna, huela pan, me da problema. Chullo de la trena y tras la esquina, ya camino entre persona. Y soy solo uno más, y no solo uno más. Y soy un animal sin correa ferra mi forma de pensar. Verborrea callejera, tengo hilos que tensado por la acera. Me estilo mucho más que una capela y no te paro de mirar por encima. Ahora es la hora, busca algún área segura y respira. A la hora que sea, a ver ya. Can your boy K? Yeah, 8732, what it do, nigga? That's right, keep clapping, y'all. Keep me, I got it, homie. Turn it up. Let's get it. Let's get it. Trap all day, play all night. This is the life of a, the life of a. Hey. Go get a, hey. Go get a, hey. Go get a. Yeah. In the club, you see a bad pitch pointer out. Oh. Yeah, you're damn right, I'm a, hey. You're damn right, I'm a. Hey. You can call that Jada. Them boys talking down. Yeah, we call them haters. I'm ballin' right now, so we'll get to that later. I'll be the first to admit I'm such an alcoholic. Only blow that good shit. Yeah, that whatchamacallit. Just be posted on the block with something exciting. 07, yeah, the same color, hypnotic. On the outside looking, and I won't end. My homie did the same thing and he got 10. Just took a loss, still trying to win. And I'm trying to get back, so what you trying to spin? Trap all day, play all night. This is the life of a, the life of a. Go get her, go get her, go get her. In the club you see a bad bitch point her out. Yeah, you're damn right, I'm a, you're damn right, I'm a. Go get her, go get her, go get her. We live life on the edge like it's no tomorrow. Like it's no today. And do the same shit like it's yesterday. The game never stops, so who's next to play? It's all on. You can place your bets. Yeah, I'm just getting started, so I ain't done yet. Risk it all, you can lose your life. What else could I say? That's a hell of a price. I don't under cause I overstay. No time for mistakes, so I overplay. I'm in the club like wood. I'ma stay thuggin' till the fans come get me. We trap all day, we play all night. This is the life of a, the life of a. Go get her, go get her, go get her. In the club you see a bad bitch point her out. Yeah, you're damn right, I'm a, you're damn right, I'm a. Go get her, go get her, go get her. Hey, hey, this is how we play when we roll up to the club. On 20 trays, pop out like we fabulous. Top models grabbing us, they let them go get us only in America. Put the D on chicks like Wallace. Turn them pro and now they can have all this. Can't deny when you see the wheels spinning. Boy, Kells out the coupe in Miami, white linen. Chips fit spending. Walk up out the club with a shitload of women. Soon as I see what I like, I'ma get it. I'ma get it, ooh, I'ma get it, cause I'ma go get it. No, we trap all day, we play all night. This is the life of a, the life of a. Go get her, go get her, go get her. In the club you see a bad bitch point her out. Yeah, you're damn right, I'm a, you're damn right, I'm a. Go get her, go get her, go get her. Yeah, KC, I got you, nigga. Ha, ha. Seguimos en el aire, familia, más música a todo color y muy pocas palabras. Estamos escuchando probablemente al hombre del momento, él es Young Jeezy, su álbum Let's Get It, vamos a pillarlo. Y la canción se llama Go Kira, vamos a pillarlo. También con R. Kelly, la voz funky en el estribillo. El R. Kelly es un crack, familia, y está sonando esta canción. Es fuego, no se olviden, Go Kira, vamos a pillarlo. Young Jeezy junto a R. Kelly. Anteriormente nos íbamos hasta Málaga a escuchar el maxi debut de este grupo que se llaman Picos Pardos. Próximamente tendremos el EP. De momento abrimos boca con esta canción que se llama

la mañana. Ya tengo la merca en llama. Llamo a mi pana, mi afana, calma. Voy pa' la manzana, Nueva York, ok. Esté pendiente que llego al CFK. Viajo pesado en las maletas, carga, coloqué. Busca mi carro blindado, por si las mozas, cuidado. Tenga siempre a su lado el dominicano armado. P&O ya lo sabe, pero yo se lo repito. En este juego el que corona anda despacito. Créame, confeccione yo mismo este producto único. Primer capítulo, dejar adicto al público. Tenga las calles listas, saque las ratas de prisa. Quiero que hasta la brisa les colporte la noticia. Toreo judiciales, estados y federales. Por cielo, tierras y mares, despisto hasta mis rivales. Dígales que a partir de hoy todo pasa por mí. Y el que quiera la guerra, que se prepare a morir. Gritos, tiros, fijos, disparen varios sitios. Chinos, ricos, gringos, toda clase de tipos. Infiltración de sustancia ilícita, química explícita. Después entramos en política, oíste. Ya sabe la vuelta, aliste, afine. Y que esa revolución se filme. Ponchito, usted sabe, ya tengo todo preparado. Alístese, ya llego, ya llego. Si lo que pasa es que ya yo lo veo. Es el deseo, lo creo y leo. Más encima ya tengo los jugueos. Tengo las filas cuadradas, ¿se acuerda de la charlada en Cartagena que me comentaba en las embarcadas? Ya estaba clara la conversación, no es de preocupación. Tengo gente esperando distribución. Esta misión me tiene con presión. Mi don fue la razón que mandé rey para su población. Perdón, pero es que ya lo sabe. Está el Santo Domingo jugando bingo con los tíos y compadres. Tiene todo cuadrado, listo para ser enviado. Preparado, Brooklyn, Queens, Bronx, ya están paradas. Niñas lindas en cada esquina escondiendo minas. En sus calzones, sus medias y también sus vaginas. En cada deli, en cada bodega o donde Ortega, donde siempre se ha negociado más de una entrega. Ahí es el pacto, ahí es el trato. Policía no pasa tanto, podría descargar en un cuarto. Exacto, son segundos que cuento, te veo en el aeropuerto. Momento, tengo rey en el otro segmento. Son mis panas, le estoy devolviendo esta llamada. De la sala en la casa de la dominicana. Aquí estoy viviendo como el señor Montana. Lleno de fama, gastando platas en las barajas. Es cierto, el comercio está creciendo. No crea que estoy mintiendo, no entiendo, pero estoy vendiendo. Aquí, vi, la vida es así. Estoy pegado en el mercado como cicatriz. Ya tengo todo controlado, localizado. Para ser respetado desde lo alto hasta el barrio más bajo. Mi amigo Carlos es el socio de El Flaco, que le hace el trabajo a Yayo Polanco. Cuánto, equivalentes y gramos pesados. Y van a ser mandados, ocultados en un barco a Santiago. Roca vende Colombia, yo pago todos los gastos. Me pagaron por robarle un carro a la narco. Tengo todo el dinero guardado en el banco. Oye rey, ¿y si te ponen el dedo? Me arranco, bueno, te llamo a las tres. Ya sabes, nos vemos después. Amor de rey. ¿Cómo suena esto, familia? Estamos escuchando Tres Coronas, su primer mixtape o su primera cinta de mezcla. Se llama La Conexión. Ellos vienen directamente desde Bogotá, Colombia, cargaditos, loco. Tres Coronas, Roca, P&O, P&O y Roca, La Conexión. Anteriormente, ¿qué sonaba? Mi Hombre Tempo, directamente desde Puerto Rico. La canción se llama Yo Vivo en Guerra y aparece en un doble CD, ese recopilatorio que reúne lo mejor del hip hop y del reggaetón en tu idioma, como se llama, estrictamente en castellano. Él es Tempo desde Puerto Rico, Yo Vivo en Guerra. Nosotros seguimos adelante, no en guerra, sino con buena música. Hasta las 2 de la tarde aquí en El Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, que pasa siempre en Radio 3. Acaban el año, un año más dentro, lo estás viviendo. Yo cambiaría de filosofía si los días se te van durmiendo. ¿Cuántos planteamientos nuevos pasan? ¿Cuándo se acabó el medievo? Si solo eres dueño de tus sueños, cifra un número en la masa, una hoja del blog más, calendario te arrancan las fechas sin volver atrás. Un trazo fugaz, un pedazo de hilo del sombrero. Puedo empezar a contarlo del principio, lo primero. Enero, es el centro del invierno. Nunca te sacas todo el frío del cuerpo, los pies helados. Vienen los reyes magos, caramelos, los balcones, carbón. Y luego la rebaja, cuando estás tú arruinado. Febrero, está al lado que yo quiero. Una cenita al cine, regalos del ángel Serafín. Tiene menos días que el resto, 29 en bisiesto. Es cierto, el Corte Inglés inventó el San Valentín. Marzo, cambia la esfera, la primavera. El guiri busca nuestro sol, le roban la cartera y lo que traigan. La alergia desespera, que esperan los mocos, los clines y ojos llorosos detrás de una Ray-Ban. Abril, la feria, excusas para ponerse ciego, la Semana Santa al clero. Mira, no es que pase de estas fiestas para dármelas de interesantes, que estoy triste. El 23 murieron Shakespeare y Cervantes. El mismo día, mayo, las madres heroínas, la revolución en las plazas por Argentina. España se llevó su fajo, poca vergüenza. No creo que me convenza haciendo huelga el día del trabajo. Junio, vacaciones, verano, viajes, separaciones, infortunio, caprichos del tiempo. Todos los que pueden salen por patas, menos los fieles. Las gotas de sudor resbalan, nos delatan. Julio, con el sol las modas se disparan, como esas gafas que te cubren toda la cara, que sacan ahora y que esconden fallo. Sales a la calle hundida, sin pintar y eres un gallo. Agosto, tan a gusto, te dicen de volver a currar y te dan un susto. Fue cuando se hizo Bustock, 400.000 personas esa mañana, cantando las canciones de Bob Dylan y Carlos Santana. Septiembre, la esperanza del suspenso en junio, cierras los puños y recuperas algo siempre. Cuando siembres, ten paciencia, tío, que vendrá en retoño. En este mes cambiamos de estación hacia el otoño. Octubre, espera, vuelve la sudadera. La peña es hortera sin fin, celebrando el Halloween. Y no se enteran que eso aquí es como un lunes. Los pubs se decoran y se forran, los guiris consumen. Noviembre, el mes del escorpión. El año se termina, mejor junto a las propinas, que en la Navidad es un apretón. Y tú despistado, si tienes más de 25, los años se te van follao. Diciembre, el último mes. Yo vine al mundo en este, el 1 y el 3. Y todos los de este signo estamos locos desde chicos, por culpa de los gritos y de los putos villancicos. Se ha acabado, si has llegado al final ganaste el juego, pero momentáneamente, porque empieza el nuevo. Y no termina hasta que pierdes la energía, tus colores, alegrías, desengaños, amores, desamores, un año más. Yo, yo, what's up, my name Big Noy, and I represent from QBC, and I'm here right now, I'm here in TGN with Mios Tios, my family, you heard me? Make some noise, you better act like you know, homie. Come on. Radio 3. Ha, ha. Snub. I ain't frontin', son, I touch something, eat one of you scrubs. Don't hate on me, pray for me, you'll take it in blood. What I do is nothing new, I see you creature with slugs. Reach out, pump machine gun, shells in your lungs. Don't believe in beef until you see when it's brung. Run up on your loved ones, hit them with a stun gun. Torture them, so I see what you offer for ransom. I'm thugged out, I'm gully and I'm handsome. And my many guns go to any hood and ask them. Now who be the best who living what they rap is what you ask them. Who walk around with Mac-10, passion for strapping. Each one teach one, but this is what's happening. I'm the new numero uno, number one cap is sending shots. You taking cheap shots while you rapping out on four fours. Only God knows what it happens. Down in TKN, we be illin'. Cause this how we do, man. QBC, we chillin', yeah, we be illin'. Cause this how we do it, man. See me and my amigos, Mios, Tios, we runnin' the city, yeah. They call me B-I-G-N-O-Y-D. Si ocurre que el grupo de tu barrio aburre, mejor recurre a otro que más se le ocurre. Tú discurre, revienta tu subwoofer y la etapa, buscando a otro MC que aporte alguna cosa guapa. Tú escucha mi disco, palabras te confisco, conmigo topaste y te mandé al traste. Cuando dudaste de que a este chico triste la ilusión le hiciera fuerte y viste cómo vive y viste este mister. Y entendiste que no demora, en su corazón elabora esta cultura y elabora uno tras otro track. Mi disco está en las calles como el crack. Esta es mi revancha. Crecimos con el radio cassette haciendo freestyle en la cancha. No hay mancha. En nuestra historia solo hay pisadas de gloria. TKN, we be illin. Cause this how we do it, man. QBC, we chillin, yeah, we be illin. Cause this how we do it, man. See me and my amigos, Mios, Tios, we runnin the city, yeah. They call me B-I-G-N-O-Y-D. Llámalo estilo de vida o vida sin salida, ¿qué más da? Solo vívela, juega la partida. Escuché el debate típico, puse tanta fe en él como en cualquier político. Vivimos de alquiler, olvida el ayer, vive hoy, punto. Mañana es otro asunto al parecer, puede perecer. Duele creer tanto como duele obedecer. De ahí que solo me saque la sonrisa un nuevo amanecer. Si te ofrecen dique, solo hay un camino. Saca tu instinto asesino, que esa mierda no salpique. Me dediqué de pleno, el vagón va lleno, aún así Dios me dio un don que es escupir veneno de TGNQBC, MIOSBIG, FIAS te lo lleva allí. Será mejor cruzar los dedos si nos ves pasar. Podemos provocar la caída de tus pelos. Down in TGN, we be illin. Cause this how we do it, man. QBC, we chillin', yeah, we be illin. Cause this how we do it, man. See me and my amigos, Mios, Dios. We runnin' the city, yeah. They call me B-I-G-N-O-Y-D. Now throw your hands in the air, yeah. Me and my amigos, Mios, Dios. We runnin' the city, man. Yeah, they call me B-I-G-N-O-Y-D. Yeah, I'm running the city, man. So throw your hands in the sky and wave them side to side. Cause we running the city, man. Cause Mios, Dios, B-I-G, big noise, homie. This how we do it, man. What? Y seguimos, familia, estamos escuchando directamente desde Tarragona hasta Nueva York City, Queensbridge, conexión. Ellos son Mios, Dios, colaborando con Big Noid, uno de los componentes de ese Infamous Mode, toda la crew de Mode Deep, en la casa junto a Mios, Dios, la canción We Run in the City, algo así como Controlamos la Ciudad, y su álbum Palabras en la Recámara. Anteriormente nos contaba Un Año Más, lo que pasa en todo un año, nos lo contaba Totequín en su último trabajo, Un Tipo Cualquiera, ya sabéis, cada año que se va volado a partir de 25, nosotros seguimos aquí, todavía nos queda un ratito hasta las 2 de la tarde y hoy con mucha música y alguna que otra cosita exclusiva, así que sigan sin perder detalle y sigan subiendo el volumen de la radio, loco, eso suena así. Like a lunch of black star, most death. Yes, sir. Peace a lot. Peace a lot, yes, can't carry liar. It's not like it even more. People run over. They say you're just the way rapid. They saying that, they saying this. Them come and tell you about them are your friend or what this. Them are your enemy. And them are trying to stop it. Steam them plan with a game plan. One put the blame pan, one drop shame pan. Now you're dead and I wonder a proclaim plan. When are them same one? Them are Satan. But yeah, I want my child to scare. Get out of here. Don't take any my play. So run away. I want my child to prove. Just can't be moved. The rest is history. Damn. Stay low, stay fly. High score up on the ball like my name was AI. Me, MD, T-O-P, MC, Ambassador, BKNYC. Can save the comparison to them like me. Man, even if they pretty and they slim like me, baby, them not me. They walking with a forged ID. I'm everything that them not be. They sell you all, just beware of it. They saying that. Saying this, them come and tell you about them are your friend or what this, them are your enemy, and them are trying to stop it. Steam them plot with a game plan, one put the blame pan, one drop shit. Now you're dead, and I wonder a proclaim plan. When I'm dead, I want them to try to scare. Get out of here, don't take any of my play. So run away, I want them to try to prove. Just can't be moved, the rest is history. I've got the victory, I want them to try to scare. Nothing I them a play. So run away. And what am I trying to prove? Just can't be moved. The rest is history. Yeah. I've got the victory. Me and Quad back in black like we M.I.B. Yeah. Supreme, Supreme, point of M.I.C. And I'm Brooklyn and black like L.I.B. With the G.B.Y.R.D. If you can't keep your eye, keep your mind on me. Keep your mind on free. Ha. Shine. Peace, salam. Rock on beats. It's like superstar. They sell you out, just beware of it. They saying that, they saying this. Them come and tell you about them are your friend or what this. Them are your enemy. Bro, them are trying to stop it. Steam them plan with a game plan. One put the blame pan, one drop shame pan. Now you're dead, yeah, and I wonder a proclaim plan. When are them same one, them are Satan. Yeah. Niño de la selva. Negro. Sub su corda. Arriba esos corazones. De corazón.

BME, Warner Brothers, The Machinery. Ese es el rima, yeah, bebé. Bebé. Look out, P.M. Heavy on the grind, entertainment, Stovetop Productions. Ooh, hustlers are us. My game sharper than the elephant's tusk. Me, myself, and I, the only one that I can trust. Sleep with one eye open, finger on my pistol clutch. I got my hands in everything, I'm real instrumental. I'm as real as they come, ain't got no bitch potential. When I was coming up, there's certain things we don't allow, like long fingernails and me and arching the eyebrows. And here's another thing I don't condone and don't approve. How all of a sudden snitching became cool? I don't know. I gamed up, I be chewing on this Mac granite. OGJ be stomped down, laced a nigga, poster never panned. Bumped the baddest broad in the whole facilitation, all by way of mouthpiece, just by my manipulation. I can make it look like I'm at my best when I'm at my worst. Persuader broad to put on the dress and break her for her purse. 10 racks and a rubber band. Cougar. Got 3 or 4 more in my other hand. Cougar. 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40. Getting money, I'm a stunning man. Cougar. In a Nike shoebox like $100,000. Cougar. 45, 55, 65, 65, 85, 95. Wait, what am I doing? Day in the life on the soil in Calistria. Take the wrong turn and these justices out here kill you. The law ain't concerned, they love us hustlers and dealers. They want to tear our houses down so they can build some Ikeas. Ooh, wow. Just trying to get my point across. Where I'm from is pandemonium and chaos. Where I'm from, the lights is off, we use matches. Where I'm from, we do it barefaced instead of ski masks. Ooh. No more talking on them cells. I heard the federal went ahead and bought next tail. Ooh. Overcrowded jails, they got us sleeping in the gym instead of our own site. Put our Yeti together. Me and my investor, we flipping 10 or better. I got some booty, got a little bit of cheddar. My medallion got more colors in the shed. Rima, there, there, there. 10 racks and a rubber band. Cougar. Got 3 or 4 more in my other hand. Cougar. 5, 10, 15. Cougar. 25, 30, 35. Cougar. Getting money, I'm a stunning man. Cougar. In a Nike shoebox, like $100,000. Cougar. 45, 55, 65. Cougar. 85, 95. Wait, what am I doing? Getting money, I'm a stunner man. Stunner man. A bitch like a new whips, about to stunner man. Man. Might as well, she a runner man. Man. Off top, I'm a boss, shoebox for the rubber band. Contraband on the other hand. Other big guns, big clips, kinda round roll, sitter man. Sitter on the rilla, I'm a gentleman. Gentleman. From the spiller, I'm a killer man. Hit it like a little man. Little man. What you doing with that? For the scratch, we can load up the lack. A1, we can bring that back. From day one, we get them racks. Big stacks in the back of the shack. Hey. I bob and weave in. Hella turkey bags used to put my weed in. Oh. We getting chalupa, rap cheese in a rubber band called Nigula. Hey. 10 racks in a rubber band. Cougar. Got 3 or 4 more in my other hand. Cougar. 5, 10, 15. Cougar. 25, 30, 35. Chalupa. Getting money, I'm a stunning man. Cougar. In a Nike shoebox, like $100,000. Cougar. 45, 55, 65. Cougar. 85, 95. Wait, what am I doing? Look out, P.I. Biker. They get it. So what you mean? Cougar. Bank business. So what you mean? Cougar. They get it. So what you mean? Ice cream. So what you mean? Bank business. So what you mean? Bank business. So what you mean? Bank business. So what you mean? We doing way too much. We never watered down. We doing way too much. You don't wanna stop with us. Hustlers are us. We doing way too much. We doing way too much. We never watered down. We doing way too much. You don't wanna stop with us. Hustlers are us. We doing way too much. 10 racks and a rubber band. That's 4 more in my hand. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Getting money, I'm a stunning man. And it's like a shoebox, like $100,000. It's like 45, 55, 65, 65, 85, 95. Wait, what am I doing? The definition of Gouda. What's the definition? Chalupa, Skrilla, Scratch, Paper, Yaper. Capital. The definition. Gouda means cheese and cheese means Japer. You square, square butts. Giddy-up! Say, man. Let me get a light on. Yeah. Hey, Timbo. She flippin' cousin Snoop Dogg, huh? Yeah. I told you we gotta get Gorilla on this one right here, man. Take him to the zoo. To the L.A. Zoo. Take these niggas to the L.A. Zoo. Yeah, nigga. About to get ape shit crazy for this one time. Dig this. I need a light. Let me step up in this motherfucker till I get it right.

esprit. Noir, mal, plan et miesta. Par tous les moyens nécessaires, on passe malgré ce que l'on réserve. Restez droit. Mi camino sigue siendo siempre recto y el bueno es perfecto. No hay mal plan en mi estado. Par tous les moyens nécessaires, on pense malgré ce que l'on réserve. Restez droit dans ce monde. Mi camino sigue siendo siempre recto y el bueno es perfecto. De cualquier modo, no importa dónde, ni cuándo, ni cómo. Bien. Y pese a todo, ¿qué importarán las adversidades que encontramos? Si supimos elegir ese camino adecuado y nunca andamos preocupados a pesar de los palos, pues los fallos se cometen y aún vamos cada vez más preparados. Hoy no nos importa ver paisajes nublados, sino muy definidos. Camino con este pensamiento asertivo y siempre en positivo escribo. Mi mentalidad transforma esa norma mientras da forma a la horma y sigo recto en mi camino. El plan es hacer rap igual que lo hicimos, igual que quisimos, tal y como supimos y el corazón lo dicta, sentimos. Ese placer de hacer las cosas bien ya por principios, saber tener los trapos sucios limpios. Pero ¿quién tiene el dominio de distorsionar la realidad, de ir más allá por ser capaz de transformar la actualidad en la que vivo? Ya no sé si atino, pero por más que recibo, siempre procuro ver las cosas desde un ángulo más positivo. C'est la merde noire, la tête baissée, bras ballant, une ruelle, des gens qui vivent, vivent, mais il est seul au monde. Ce monde c'est tordu, c'est sûr qu'il plombe. Quand l'estime tombe, seul reste sa droiture pour lui. Le côté gauche, sa poitrine et ses épaules haute botte. Personne ne comprend, pas grave, Lucie jamais fuit. Sa vie si facile, pas mal de cœur à prendre à comprendre. Pourtant à chaque fois, c'est le même mur. Mes frères, ils préfèrent le prendre, sinon ils vivent plus, rient plus. La monotonie dans ce portel, c'est pas sa manière d'être. Sa manière de faire, il reste clair, sans zigzaguer, osaguer, affoguer avec ses pensées qui viennent de nos mots. Toujours se rendre dans un endroit avec ses gardiens. Atteint la maladie la plus grave qui puisse exister, la naïveté. Et on est tous dans le même cargo, car on cherche tous el camino resto. Noir, mal, plan et mi esta. Par tous les moyens nécessaires, on pense malgré ce que l'on réserve. Restez droit dans ce monde. Mi camino sigue siendo siempre recto y el vuelo es perfecto. Noir, mal, plan et mi esta. Par tous les moyens nécessaires, on pense malgré ce que l'on réserve. Restez droit. Mi camino sigue siendo siempre recto y el vuelo es perfecto. Conocer y seducir vuestra fortuna, cómo no. Tranquilidad cuando la noche cae, inunda de colores las calles. Meros actores no caen en detalles. Una nueva historia en cada esquina, en cada corral de vecinas. Me fascina verte menear el pelo así van. De lado a lado algunos creen en un cambio de suerte. Tú poses el alma y nunca volverán a verte. De día el gentío congregado en cada parte. Finales e inicios de cuentos quieres desnudarte ante los que no comprenden el arte de las palabras y viven su vida esperando un abracadabra. En fin, los sueños viajan por el aire o al olor de la mañana, que corrijan el paisaje, que hagan sana nuestra imagen. Quedará cerrar los ojos para imaginar la música y la atmósfera. Congela el tiempo en esta esfera. Sabes, hay muchos escenarios, diferentes, todos con sus cosas buenas y sus cosas malas. En el escenario político, allí están los actores más malos. A veces estos como guaches, hay un problema, pues a palos. A veces todos al revés, negando la mayor evidencia. Confundiendo a la peña, mezclando rap y violencia. Sin inglés no solo cabe en escenarios, libras de guerras y armas. Y no el terror y la miseria que instauran por norma. Si voy descalzo en sus zapatos, pisoteando, importa. Que los descalzos del mundo se han convertido en su alma. En BRM, 369, esa es mi peña, a mucha honra. Sabemos cómo venceros, tenés cuidado, mi peña está en forma. Ahí me he creado con esa gente, siempre haciendo el mejor rap. Yendo a la envidia, dando saltos de ciudad en ciudad. De escenario a escenario, vieja escuela como el arco milenario. Ahí sigo firme como un árbol centenario. Llegará un día en que lo que hago será portada en diarios. Mira esa gente, está contando nuestras hazañas, hombre. No importa el sitio ni el lugar, si hay escenario. Soy lo contrario del final de tus vivencias. Busco la esencia que me mantenga aquí a diario. En escenarios donde no haya diferencias. No importa el sitio ni el lugar, si hay escenario. En cada parque, cada barrio, cada sala, no hay horarios. No importa los honorarios, yo no soy un mercenario. Nueva gente, nuevo ambiente, en diferentes escenarios. Que no se apague la llama ni la ilusión por escenario, presión, diversión, da igual lo que digan. Viajar cualquier dirección en busca de emoción, divertir y triunfar. triunfar, pues solo quedarán las migas. Sobre suelos mojados, olores distintos, distintas reacciones prefabricadas, sonrisa y llamarada. Ocurre cuando se entrecruzan los destinos de personajes de película que viven rozando el desatino, que me lleven si enloquezco a paisajes de tranquilidad. Más minutos en la escena, protagonismo y rivalidad. ¿De dónde sale la música que redecora nuestra esencia? De corazones de músicos con experiencia. Engulle todo lo que te haga feliz y basta. Piérdete las calles para tener la oportunidad de encontrarte, ya está. El final de la historia ya estaba escrito en escenario. Hombres y mujeres cumplen con su ritmo. El cubo del sonido constructivo al escenario, a la fibra al garito. La competencia sería regala los litros. Así lo hacemos bien, rompiendo todos los pronósticos. Mejor no vengas de listo, sabes lo que le pasa al próximo. Que se empieza a hablar de tropiezos en escenarios, no paro. Que se apeña su barrio al trezo, son como que un poco raros. No importa si queréis, en vuestra peli somos los malos. Los que secuestran a las chicas, los que siempre ganamos. Deslumbra tu universo, brillo sobre el escenario. Robert Ubenex asiste para un fuego legendario. Aún no comprendo cómo hay algunos que critican mi show. Voy de la calle al estudio, de la anuncio no era yo. Y con mi gente a todos lados, en todos lados, ahora sonamos. Unidos pa' lo bueno y pa' lo malo, más hermanos. Solo una cosa me haría olvidarme del barrio. Y es Anita, una playa, mil estrellas, mi mejor escenario. No importa el sitio ni el lugar si hay escenario. Soy lo contrario del final de tus vivencias. Busco la esencia que me mantenga aquí a diario. En escenario donde no haya diferencias. No importa el sitio ni el lugar si hay escenario. Cada parque, cada barrio, cada sala, no hay horarios. No importa los honorarios, yo no soy un mercenario. Nueva gente, nuevo ambiente en diferentes escenarios. Sonido campeón. Seguimos en el aire, familia, mucha música y muy poquitas palabras. Nos vamos hasta Torrejón de Ardoz a escuchar a Rob Vendetta y Nextley. Nextley y Rob Vendetta, su álbum debut se llama Chinechita. Casi nada. Anteriormente nos íbamos hasta Barcelona, Falsa Alarma, su último trabajo se llama Alquimia y la canción que sonaba El Camino Recto, junto a Freeman y Change the Pell, directamente desde Marsella, Barcelona, conexión, loco. Anteriormente a Málaga nos íbamos hasta abajo a escuchar a Brandon Plata, también su último trabajo, La División de la Victoria, y la canción que sonaba, la que titula el tercer largo de este grupo de Málaga, que son unos fenómenos, hablando en Plata, Squaya. Nosotros seguimos aquí en Radio 3 con más música. Nos vamos acercando hasta las 2 de la tarde lentamente, pero no pierdan detalle porque todavía hay mucha más música que escuchar aquí en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, primo. Es el Rima del Día. Clips. Vibes Cartel. Yo, yo. Double down. Hey. See me blinged out, tough talking, scream out. Next thing you know, blood flow, them shots ring out. Now your mans and them got new tune to sing out. Church choir hymn, long stem, roll them, bring out. Baby mamas tear up, touch them, cheer up. Always in the street with heat, got to fear us. Threats never matter, can't stop my swagger. Rat-a-tat-tat, gun clap, kill the chatter. We up, gizzing the posse, no n- can stop. The haters will celebrate if they drop me. But until then, you gotta love me in them droppies. Honey K, grown man, riding on stockies. Welcome now, this is Trouble Town. Everyday gunplay, keeping it muscle down. Chopper with the muzzle, keeping a muffled sound. A one clip, each hip, jump double down. Why am I dead? Copper to the ground. Touching for them shoulder, when him turn round. Running I mad, body drop a ground. Me catching with the gun when him double down. Why am I dead? Copper to the ground. Touching for him shoulder, when him turn round. Running I mad, body drop a ground. Put him there, sir. Jangati style, could mean a midnight. Felonies as a juvenile. Check the city file. All through the city, body pile. Blood pan the tie. Regular me shoot, boy wild. Me smile. Gunshot, hotter than boiling eye. Never mind the child. Torpedoes and scud missile. We sit down beside. That mean your life done denied. Fierce done divide. When me love more, homicide, genocide. Can't decide. Boy, I got dead. Copper to the ground. Touching for him shoulder when him turn round. Running I mad. Body drop a ground. Me catching with the gun when him double down. Boy, I got dead, copper to the ground. Touching for him shoulder when him turn round. Running I mad, body drop a ground. Put him there, sir. Come one, come all, El Desire. King of them street, number one cane supplier. He shot Babylon, nicknamed the town crier. He not no met with me, same as met with fire. No our mercy, pull tongue with flyer. So next time them ask him, no replier. Loud like Ducati, chatty sound off. Peter soon finds self with chalk round him body. Drive off the lot, me not care what it costs. Much rather chase dollar, not a shot. Police pull you over, make the go toss. Gun go bust. Make that back plus. Only that trigger me trust. Enough's enough. Gun spray runway from the sound. Double down. Boy, I got dead. Copper to the ground. Put him on him shoulder. When him turn round. Running I mad. Body chopper ground. Tell me cutting with the gun when him double down. Boy, I got dead. Copper to the ground. Put him on him shoulder. When him turn round. Running I mad. Body chopper ground. Put him there, sir. Con jota mayúscula. Boy, I got dead. Copper to the ground. Put him on him shoulder. When him turn round. Running I mad. Body chopper ground. Tell me cutting with the gun when him double down. Boy, I got dead, copper to the ground. Put him on him shoulder, when him turn down. Running I mad, body chopper grown. Put him there, son. Like this is a remix, yeah. This is the reflex, like I see the man I a top. Mr. Man with a fight to a mama. Bad girl, fat pussy, got to one panka. Brooklyn, ill nana, the rock baby. Kingston, Rosie, pussy shot baby. Girl, I fly from overseas. Say them want me fulfill all them fantasies. Go down on them knees and I beg me please. So me touch it, and it did me squeeze. Ratty, bum flick, lizard lap and lock it. Front wheel, back wheel, position and pop it. Dunkirk, gun turn, bust a Glock and lock it. Rasta, would better than bad man khaki. No, she find a real man, she not in a tease. Africa and Europe, y'all from Belize. Foxy not allergic, so you're not for sneeze. We put your face in a dip and wear you down for your knees. It's only one man, I put it up in a yoke. For me phone, but you want to come over cause I'm home alone. You want the high tile jacket when I use a spoon. Mix up the baba root with the tiger bone. Jamaica, Black Roses crew, Ras Moses too. Red Square and a Flatbush crew. Fox Lee bitches follow. I'm the only bitch make a red straight bottle disappear when I swallow. Know she all over me like she named Cologne. Want me dunking her like a Karl Malone. Said the lock of the body be at the feet of the cone. Me at the king, you are the king for sitting up on your throne. This only one man, put it up in a yoke. Oh, you feel even that you have up the crazy glue. Heart a beat, knees weak like she gone for two. Me boo, my honey have me name tattoo. Who a go give me chicken soup when me catch the flu? Who a go give me sweet loving when me drink me brew? Girl, are you alone, me want me no need no crew. I know much more things me have to prove to you. She a leave you the key lock the door no blue. To you see me bust a hug and Susie Q. She's an awesome artist, that's what we do. And I never ever planning on using you. It's only one man, I put it up in a young. Only one girl, let's get up on it, boy. Two girl, let's get up on it, boy.

Préndeme de ti, amor, o déjala que sea una bala perdida y te puede matar. Y pero yo no los hice caso, yo no los quise escuchar. Y ahora te pido que te vayas y que no vuelvas nunca más, novia. Espero que te vaya bien, espero que cojas tu tren, novia. Espero no volverte a ver. Coño, te quise y no lo niego, pero eso fue ayer, no, no, no, no. Pinky, no cry, ya me